Habían pasado varios días desde que abandoné el refugio en busca de provisiones y una edición limitada de Gears of War 3. Nada me había preparado para lo que vería a mi regreso. La puerta del refugio estaba abierta y señales de violencia salpicaban todo el entorno. Disparos y casquillos por todas partes y manchas de sangre en la moqueta de piel de garra sangrienta. Arañazos en los pósters de Sonic y Super Mario. Una figura de Samus Aran rota en mil pedazos. Mi ocarina había desaparecido. Y no quedaba nadie, ni vivo ni muerto. Únicamente yo. Me dirigí a la oficina del supervisor. Las defensas habían sido desactivadas. Tenía que darme prisa. Hordas de necrófagos se acercaban al refugio. Activé las torretas, cogí mi fusil de plasma y agarré esa seta verde de vida extra que guardaba para una ocasión especial. Esta lo era. Tenía que defender la estación de radio. Debía seguir emitiendo.